Bueno, voy a partir haciendo una caracterización de lo que es la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Dale. Para poder entrar después de lleno al tema sindical. La CUT, en su año de fundación, con Luis Emilio Recabarren, con Clotario Blest, dos de los dirigentes más importantes de la historia reciente de Chile en el área sindical. Clotario Blest fue uno de los creadores de muchas instituciones, de organizaciones sindicales. Luis Emilio Recabarren también era un obrero de Patagonia que se dedicó toda su vida a hacer prensa obrera y a organizar trabajadores por la Pampa. Bueno, él fue uno de los fundadores, digamos, del movimiento sindical chileno. Y así se fundó la CUT. La CUT tuvo durante muchos años una representación bastante mayoritaria de lo que era la vanguardia obrera. Era una central unitaria autónoma, con dirigentes muy potentes como Tucapel Jiménez, como otros dirigentes que realmente eran dirigentes de clase. Lamentablemente, en la dictadura, como en Chile todo se atraviesa a través de la dictadura, la central unitaria de trabajadores fue, eliminada, si se puede decir así, los dirigentes muertos todos. Y desde entonces la CUT pasa a ser parte de una organización internacional sindical que es la CIOLS. La CIOLS es una organización sindical mundial estadounidense. Qué raro, Estados Unidos metido. Claro. Y hasta el día de hoy la CUT es parte de esa organización. Es una organización sindical mundial que se ha dedicado su trabajo está dedicado justamente a destruir a las organizaciones sindicales mundiales, a diferencia de lo que es el FCM, que es la Federación Sindical Mundial, que tiene 90 millones de afiliados, que obviamente tiene gobiernos de izquierda, progresistas. Chile obviamente no pertenece a eso desde la dictadura, digamos. Y el trabajo que ha tenido la CUT es un trabajo sumamente reformista. La CUT está muy deslegitimada. De hecho, tiene sectores de la CUT que están en regiones que no están con Bachelet, que se declararon abiertamente en contra de Bachelet, donde funciona un partido, un voto. ¿Viste? La central funciona por partidos, o sea que los partidos monopólicos son la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PC, digamos. Y es un partido, un voto. Y eso produce que obviamente haya una expulsión total de las masas trabajadoras, porque ya no votan los trabajadores, votan los partidos políticos. Durante los años 70 el nivel de sindicalización era de un 50%. 55%, un nivel bastante alto de los más altos de América Latina. Y hoy en día tenemos que el mundo sindical en Chile es de un 8%. Claro. La mayoría de los trabajadores pasaron a con el nuevo Código del Trabajo, que fue un Código del Trabajo impuesto por Busto, por Pinochet, digamos. Pasaron al área privada y posteriormente al mundo de la subcontratación. ¿Eso es el Código del Trabajo? Claro. Vendría a ser como reforma laboral acá. Sí, para... un poco la situación hoy también es bastante similar. Lo que las medidas del neoliberalismo para con los derechos de los trabajadores, incluso en momentos que después se recuperan niveles de trabajo, es de forma precarizada, de forma terciarizada, de sobreexplotación, que a veces nos mienten los índices. Que nos muestran, ¿no? Hay plena ocupación. Bueno, sí, de cómo están ocupados esos trabajadores. Claro. Bueno, antiguamente en Chile se negociaba como se negocia en Argentina, que es por rama. Claro. ¿Ya? Hoy en día no se negocia por rama, ni por sector, ni por nada. Cada empresa, cada sindicato, que son muy pocos, pero que dan la pelea, claro, negocia dentro de sus parámetros. La negociación colectiva de partida antes del 70 no existía. ¿Viste? Era huelga o huelga. Claro. O sea, era una irrupción mucho más radical en el plano laboral. De partida los sindicatos tenían mucha fuerza, tenían una visión política, una visión de transformación política. Toda esa cultura política la eliminaron de cuajo la dictadura. Bueno, 17 años se encargan de eliminar el imaginario político de un país y ocasionar un desplazamiento total de las masas a través del endeudamiento y el crédito. Que eso fue lo que hicieron en Chile. Por ejemplo, las empresas del Estado, todo lo que son las instituciones del Estado, las, no sé, Correos de Chile, todas las empresas que pertenecen al Estado, todos esos trabajadores, después de la dictadura, en los años 80, se les expresó legalmente que ellos no tenían derecho a huelga. No tienen derecho a huelga. En Chile los trabajadores se van a huelga, o sea, se van a huelga, claro, pero no es una huelga efectiva. porque la gente se va a huelga y después despiden a 700, 100 trabajadores, una persecución tremenda. Hace poco tuvimos el caso de un compañero que se quemó a lo bonzo, o sea, se quemó vivo. No sé si vieron ese caso. Sí, hicimos, pudimos hacer una entrevista con algunos compañeros allá incluso en ese momento y trabajando el tema. Conductor de microbuses que se quemó a lo vivo por el hostigamiento de la patronal. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se tiene que llegar a ese nivel? Y uno tiene que darle la vuelta también. Porque este trabajador, que era un dirigente sindical, tampoco tuvo la información ni de la central unitaria ni de las otras corrientes sindicales para decirle, compañero, el quemarse a lo bonzo, digamos, es el último paso. A usted nadie lo puede desaforar. Por mucho que la empresa diga que lo puede desaforar, no lo puede desaforar, porque es un derecho. El compañero no lo sabía. No sabía que podía recurrir a otras organizaciones. No lo sabía. Por lo cual se quemó a lo bonzo. Y hay una responsabilidad también de las organizaciones de izquierda que están proponiendo un nuevo código del trabajo, una nueva institucionalidad laboral, y también de la misma central obrera. O sea, ¿dónde están en el fondo? Sí, sí, por hoy en día tú vas, ustedes pueden ir a Chile y se pueden dar cuenta que hay un auge de huelgas, pero que todas esas huelgas, tú ves a trabajadores, por ejemplo, vendiendo chocolitos, vendiendo cosas para mantener sus huelgas, cuando eso debería financiarlo la CUT. Claro. Y la CUT no está presente en eso. La negociación colectiva se establece en dictadura justamente como una forma de emancipación y para evitar la conflictividad laboral. Claro, porque ahora a través de la negociación colectiva es mucho más fácil evitar una huelga que no evitarla. Claro. Pero hay huelgas en Chile que han durado 2 meses, 3 meses, se van al río Mapocho, alojan ahí abajo y se quedan ahí para que después le quiten un 18, un 15%. Hay sindicatos que se van a huelga y piden un 7% de aumento, digamos, ramificado, y finalmente consiguen un 2% cuando la media del país es un 5%. Claro. ¿Viste? La media del país en lo que ganan sindicalmente los trabajadores desde 2000 hasta el 2014 es de un 5-7%, o sea, no sube de ahí. Claro. No sube de ahí. Entonces, en vista de ese panorama, es bastante difícil poder crear las condiciones de lucha de la clase trabajadora de partida, porque le quitaron todas las herramientas de emancipación que podía tener. Lo sacaron de partida del proceso de negociación. Pues si nadie, nadie le preguntó a ningún trabajador si quería ese código del trabajo, nadie le preguntó si quería esa constitución, nadie preguntó si queríamos vivir en un país así. Claro. Simplemente lo impusieron, y lo impusieron por las armas, un sistema violento. ¿Cuál es la perspectiva? Digo, por lo que uno va escuchando, hablando con distintos compañeros, hay un crecimiento del movimiento obrero, por lo menos organizado, ¿no? Hay un atreverse. Justamente una de las cosas buenas que tuvo el movimiento estudiantil es que enarboló las banderas de la justicia social. Porque el problema estudiantil en Chile es un problema que atañe a todo el grupo social, a toda la familia chilena, no solamente a los estudiantes. En cierta forma, los estudiantes sacaron la voz por todo el pueblo de Chile. Claro. Porque el pueblo de Chile tenía miedo a hablar, porque terminó la dictadura y seguían reprimiendo, se metían a los colegios, a las universidades. Lo que hizo el movimiento estudiantil es crear una parametrización, en que hoy en día la gente sabe que el lucro es un delito y que es intransable. Antiguamente, hace quizás 10 años atrás, el lucro estaba naturalizado. El pedir crédito estaba naturalizado. Que el 80% del país estuviera endeudado, encalillado, con casas comerciales, estaba bien visto, pero naturalizado. Lo menos. Y el movimiento estudiantil lo que hizo fue decir, basta, esto no está bien, hay una inmensa cantidad de gente que vive en la pobreza. Ahí tengo datos acá de pobreza infantil en Chile. El 22,8% de la población infantil de Chile se encuentra en situación de pobreza, el 22,8%. Tenemos 660.000 familias sin casa en sectores populares, de una población de 18 millones de habitantes. 660.000 familias, mucha gente. Sí. No tenemos derechos garantizados. O sea, el impulsar una sociedad de derechos, una sociedad donde la gente participe, es primordial, porque en Chile no hay derechos, nunca lo han habido. Y las veces que lo han intentado han sido, digamos, masacrados violentamente. Hoy en día en Chile, después del 2011, si bien no hay una contingencia revolucionaria, porque hay que ser claros con esto, hubieron federaciones estudiantiles que no estuvieron a la altura, digamos, de lo que Chile necesitaba, porque cuando el movimiento autónomo llegó al poder, o sea, al poder de las fechas, digamos, no llamó a los trabajadores a la calle. Sí hizo un par de marchas que eran cobre por educación, pero no lograron parametrizar el problema de la educación como un problema de deuda nacional. Claro. Porque ese era el problema, que el país está endeudado, que el país está hipotecado y que las jóvenes están hipotecando su vida por títulos que no tienen valor. ¿Viste? Hay gente que pagó 5 millones y que está a 15 años pagando otros 20 millones más porque la deuda te sube. Y eso es digamos, una tragedia social. O sea, es que es una tragedia social. Sí, ahí quizá para ir redondeando hoy, nos quedan un montón de preguntas en el tintero y por eso extendemos la invitación a próximos lunes que nos quieras acompañar y poder seguir. Sobre todo en otra ocasión, poder hablar específicamente de la coyuntura de este segundo gobierno de Bachelet, pero eso lo dejamos para poder extendernos un programa entero. Pero la pregunta específica que quería hacer era ¿cómo ve el movimiento obrero este nuevo gobierno y qué posibilidades abre o cierra, digamos? A veces uno que dice en gobierno, francamente de una derecha muy acérrima, es más fácil confrontar y saber dónde está el enemigo. En un gobierno de Bachelet me da la sensación a la distancia, la verdad que no conozco el proceso en profundidad, pero que quizá para el movimiento obrero sea más difícil, y por lo menos la experiencia en nuestro país es que en gobiernos de centro-izquierda, con alguna cierta estabilidad, las centrales sindicales se dispersaron, incluso se rompieron. Sí. Bueno, hay una central sindical que tiene bastante peso hoy en día, que es la UCT, que es la Unión Clasista de los Trabajadores, que el pasado primero de mayo hizo una marcha de 8.000 personas, aglutinó 8.000 personas por un nuevo código del trabajo, por una nueva central sindical, mientras que la CUT reunió a 12.000 personas, o sea, claro, está muy deslegitimada. Ahora, dentro de los sectores populares, Bachelet, yo quiero decir algo, Bachelet llegó al poder con un 80% de abstinencia. Claro. 80% de abstinencia, es la abstinencia más alta de la historia de Chile. Las que votaron ahí fueron las dueñas de casa, la gente más grande, digamos. Porque claro, ya aparecía con un delantal de cocinera, ¿viste? Te entregaba bono marzo, bono abril, bono, el gobierno de los bonos. Pero a lo largo de su gobierno, más allá de que ella haya monopolizado el emblema del movimiento estudiantil, al no hacer reformas de peso, su gobierno se ha ido a pique. De hecho, está muy mal visto el gobierno de Bachelet hoy en día, porque no entrega las soluciones que el país necesita, porque entró un país diferente. Ya no es el país del 2006, del 2007. Es un país que pide cosas, reformas estructurales. Claro. Y eso el pueblo de Chile lo ha entendido. De hecho, tiene una de las, clasificaciones más bajas, digamos, como presidenta en su historia. Bien. Bueno, no, qué bueno. La verdad que queda mucho para contar y extender lo que dice Pancho, ¿no? El próximo es lunes y muchas gracias. Para seguir charlando en próximos programas, esto, ¿no? Un poco también qué alternativa, ¿no? A nivel de educación, digamos, podemos, si se está haciendo en Chile o no, si se está pensando, que seguramente que sí. Así que, nada, un poco también en comparación con Argentina, un poco de experiencia, digamos, países, a ver qué sacamos de todo esto, ¿no? La verdad que... Sí, y poder también hablar de las tradiciones políticas, históricas que tienen, muy interesantes. Tiene una historia muy rica a nivel político Chile, para poder escuchar y que siempre nos sirve para pensar nuestro presente también. Con esto vamos cerrando un poco, te queremos agradecer, pero no te despedimos porque sabemos que nos vamos a volver a encontrar. Así que, pero muchas gracias por venir.